no es nuevo, que viene ya arrastrándose de hace bastante tiempo. Sí. Y que no hemos tenido las soluciones necesarias para resolver este problema. Llegamos al extremo que porque la gente se toma licencia o tiene carpeta por dificultades para trabajar, nos hemos quedado sin el número suficiente de médicos. No porque no estén nombrados, están nombrados, lo que pasa es que al no estar asistiendo porque están con carpeta o porque se han tomado licencias prolongadas, porque su condición laboral en la cirugía cardiovascular, uh-huh, en realidad en la terapia de recuperación de cirugía cardiovascular, no podían estar, llegamos al extremo de que el viernes pasado no teníamos profesionales de guardia en el servicio de cardiovascular y hubo que cerrar la sala. Esa es la realidad, digamos. Es lo que nos está pasando y hoy todavía no hemos podido resolver el problema. Bien, hoy hay una reunión en ministerio para zanjar estos problemas, para poder resolverlos, así que bueno, estamos esperando eso. Uh-huh. Bien, y con respecto a esto que te comentaba de cómo han levantado la noticia los medios, ¿notaste que han sido transparentes con respecto a la problemática que se está presentando? No estuve escuchando ni viendo hoy muchos medios porque he estado trabajando y no he tenido oportunidad de estar siguiendo los medios. Digo, no sé cómo la han levantado. Bien. Los medios. Sé la nota del diario el día de ayer, el día de hoy, sí, que lo vi hoy a la mañana muy temprano, y bueno, sí, eso es relativo, digamos, tampoco es tan todo así como que faltan o que no nombran médicos en el hospital, sí, claro, se han nombrado médicos. Claro, y la terapia tiene por ahí no excesiva cantidad de médicos, pero sí tenía el número justo. Bien, que obviamente en épocas de vacaciones, en épocas o por carpetas o por cosas por el estilo se van complicando, y es esa la complicación que aparece precisamente ahora, digamos, al ser tan justo el número de médicos, son 7, deben ser 8, resulta que al haber dos con carpeta, una con licencia sin goce de sueldo, uh-huh, no hay tres médicos con carpeta, una sin goce y un médico que renunció, sí, nos quedamos sin la capacidad operativa, obviamente. Bien, Pedro, pero entonces está muy bueno lo que nos comentás, porque para pasarlo en limpio, el problema en sí no está en el nombramiento de los profesionales, sino que por diversas razones los profesionales no van a trabajar. En algunos casos por cuestiones de salud, en otros casos por cuestiones de vacaciones, pero también en algunos casos por una cuestión en las condiciones laborales que están intentando resolverlo con el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que podemos redondear. El Ministerio de Salud, ¿no? De Salud, perdón, sí, discúlpame. Ministerio de Salud. Sí. Esas cosas son las que se están tratando de solucionar y bueno, espero que podamos llegar a un final feliz, a un buen término. Bien, perfecto. Y para finalizar, Pedro, ¿cuáles son estas condiciones que ustedes están reclamando? ¿Qué es lo que ustedes perciben que no está funcionando del todo bien y que se puede mejorar? Y son dificultades internas de los servicios que se plantean a veces, que bueno, esas son cosas que siempre se dan en los distintos lugares, sí, está bien, y que a veces en algún lugar se agudizan un poco más y que se tornan difíciles de resolver. Pero, ¿no? pero es algo que se puede resolver con diálogo, digamos. Debiera poder resolverse entre personas adultas y con diálogo. Bien, perfecto. Pedro, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y no te quitamos más tiempo. Muchas gracias. Gracias, muy amable.